Bueno, ¿usted qué piensa acerca del graffiti? Mira, pues el graffiti, mientras sea artístico, yo creo que no hay ningún problema. Pero ya cuando es rayar por rayar, yo creo que ya es en contra de la voluntad de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que andar rayando donde no te dan permiso, pues sí considera un delito, ¿no? Andar rayando las cosas propiedad ajena. Pero si te dan permiso y haces un buen trabajo, yo creo que cualquiera te lo va a agradecer.